de antemano, estaban un paso más adelante y nos cacharon. Así que tuvimos que suspender el programa. Bueno, pero era muy importante, teníamos que ir a buscar al líder. Y además ese domingo estuvo rica la cena. Por más que él no haya estado, pero se juntaron todos los hermanos a ver para sí, sí, pero... bueno, se interrumpió el programa. Hay uno que no me gustó, ¿Por qué? ¿Cuál fue? ¿Viste? Es el que era de los primeros. Porque, bueno, vamos a tener que contar a la gente. En la logia nosotros usamos trajes. Sí. Que cada color tiene un rango. Los de amarillo son los bajitos, los que recién entran. Por ejemplo, Walter tiene uno amarillo. Claro, es como nosotros el cinturón blanco. Nosotros tenemos uno más grosso, con luces de neón, que dice yo amo al Guiso, el Guiso está en mi corazón. Están patentados, se guardan. No, claro, claro. No, yo tengo uno con, yo tengo uno con sponsor. Por supuesto, por supuesto. Ah, pero para, el pelado está cobrado, está cobrando. Para, pelado. Eso no se puede hacer, pelado. Pues la logia es secreta. ¿Cómo vas a buscar un sponsor para la logia, pelado? ¿Cómo fuiste a buscar? Dijiste, hola, ¿qué tal? Estoy en una logia secreta, no le cuente a nadie, me sponsorea. No, no, escúchenme, hay muchos, hay muchos en la logia del Guiso que es gente que maneja influencias y así llegamos a tener. Lo que pasa eso. Es que el pelado es importante. ¿Vos te pensás que la tablet que tenés ahí para... cayó de la nada, nunca, ¿no? Nunca las supe cosas... de dónde vino. Nunca claro, supe bueno, dónde son proporcionadas por la logia del Guiso. Igual yo quiero que denunciemos a ese hermano nuevo, este que quiere entrar. El que te digo que estaba, ese que estaba sentadito al lado de la caldera, que tenía un pucho. ¿Sabes qué me molestó? Que cuando estaba comiendo guiso, le sacó el morrón y la cebolla. Sí, me pero parece eso, que eso es síntoma de que es un traidor. Capaz no pasó todavía por la prueba del morrón y la cebolla y por eso ni se animó. Hay que ver en qué etapa. Esto es muy sencillo. Yo a mi sobrino cuando no quiere, no. Yo a mi sobrino cuando no quiere comer porque no, que esto tiene cebolla, que no me gusta el morrón, digo, bueno, mira, flaco, si no tenés hambre no vas a comer. Pum, le saco el plato y te vas a tu cuarto, a dormir. Sí. Bueno, pero son las 2 de la tarde. No importa. Bueno, a dormir. Hagamos una cosa. ¿Por qué no le vamos mandando un mensaje a ver qué pasa? Y mientras tanto, ¿escuchamos un temita? Sí, sí, sí, ahora que está todo más. A ver si se conectó el líder. Yo no lo puedo creer, este muchacho. ¡Oh, rock and roll, rock and roll! ¡Rock and roll! Cartero, una vez más, sean impuestos para pagar el monte. Voy a sacar ese maldito dinero que siempre me suele faltar. Me cortan la luz, me cortan el gas, el alquiler aumenta cada día más. ¿Cómo puede ser que la mude todo el día? Derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Manchado. Condiciones dignas y equitativas de ningún habitante puede ser juzgado sin juicio. Derecho a huelga, enseñar y aprender. Derecho al sufragio universal, secreto y honor a los habitantes. Humanizado. Sean iguales ante la humanizado. Ley. Humanizado. Humanizados. Seguimos en la ceremonia del guiso. Quisiera dar, antes de comenzar con la sección de humanizados, por los favor, números de teléfono y las vías para comunicarse a las líneas intervenidas que tenemos. Para mandar un mensaje de texto, 1561-5403-59. quiero contarle algo sobre eso. Nosotros los mensajes de texto los leemos directamente desde una olla, en donde los fideos y los arroces van desmenuzando su mensaje, así que mande un mensajito. No con razón vas a cada rato. Como la sopa olla de letras, van apareciendo. Exactamente. Y para llamar directamente, 0237, si estás fuera del área de Moreno, 466-6559. Y el Facebook que tenemos nosotros para... Facebook. Claro, que es Crepúsculo Asociación Civil, arroba, etc. Claro. Facebook, problema. Facebook, etcétera. Ustedes busquen Crepúsculo Asociación Civil y no somos los fans de esa película, lo aclaro por décimo quinta vez. Que, claro. ¿Quieren que lo cuente? No somos fans de esa película. ¿De dónde salió? Sí. El nombre... Crepúsculo es la organización civil en donde nosotros formamos parte, estamos haciendo trabajos, pero el nombre no sale de esa película pedorra. También quisiera hacer una aclaración. La palabra crepúsculo hace mención a cuando el sol está en el horizonte, ya sea en el atardecer o en el amanecer. Eso es un crepúsculo. El siempre se asocia al atardecer. Ahora lo asociamos con vampiros y esos chicos de Disney. Sí, Charlie. Lo cual es una pedorrez, pero la palabra crepúsculo asocia a eso. El sol en el horizonte, ya sea para el amanecer o el atardecer. No, y es un toque más específico. Es el último rayo de sol, ese es el crepúsculo. La última claridad que da el sol o la primera es el crepúsculo. Y el nombre hace honor a José Asunción Silva, que es un poeta latinoamericano, en donde escribe en sus poesías muchos poemas al crepúsculo. Entonces me parecía que estaba copado, pero bueno, todo el mundo vio esa película chonga y nos garcaron, ¿no? Lo que pasa es que los productores de esa película también leen a este poeta. Sí, puede ser. Bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema, ahora sí. Esta semana pasó algo muy importante, no sé si lo pudieron ver, que se le dio la sentencia, sentencia. A un par de hijos de puta que estaban en lista de espera. Bueno, se les ha dado sentencia. Bien. Así que para no dar tanta vuelta, vamos a escuchar un audio que es de Rodolfo Jansson, que es el abogado querellante de la causa ESMA. Hemos escuchado hoy un veredicto después de 15 años. Esta causa se inició en 1997 a partir de una denuncia que se hizo para tratar de sortear, y felizmente así se pudo hacer, la impunidad que existía en esa época. Recordemos que en 1997 todavía estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final, que impedían el juzgamiento de los represores. Pero bueno, después de 15 años llegamos a este veredicto que desde luego nos deja ampliamente satisfechos, en primer lugar porque demuestra la existencia de una práctica sistemática de apropiación de chicos que nacieron en cautiverio en los distintos centros clandestinos de tortura y exterminio que funcionaron en la República Argentina. Y un dato para destacar, creo yo, y una vez más para insistir en que ¿por qué estos crímenes son de lesa humanidad y no deben ser crímenes comunes? Porque de cuando se cometen desde el Estado, cuando existe, como en estos casos, en esos centros clandestinos, una absoluta desprotección legal de las personas secuestradas, eso implicó ni más ni menos que además de las torturas, los secuestros, las desapariciones, pudieran llevarse apropiaciones de chicos nacidos en cautiverio por parte de los distintos militares que trabajaban, por decirlo de alguna manera, siendo parte de esos grupos de tarea. Este fallo, esta sentencia, deja sin efecto el argumento que intentó presentar la defensa de los militares, que el robo de bebés eran hechos aislados, hechos por individuos que no respondían a ninguna orden superior, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, estamos hablando de 400 chicos en esta situación, así que seguramente hechos aislados no. Pero bueno, ellos siempre quisieron poner como ellos hechos aislados alguna tortura, algún secuestro, alguna desaparición. Yo creo que ya ha quedado sumamente claro con todo el cúmulo de probanzas en cada uno de estos procesos penales lo que ha sido la labor criminal de esa dictadura. Así que, pero bueno... recordemos que Videla, entre otras cosas, en sus últimas palabras, días atrás, dijo que si bien reconoció la existencia de apropiaciones, dijo que él no tenía nada que ver. Bueno, pero también agregó algo que deja en claro quiénes son estos, la catadura ética de estos señores, cuando dijo que al fin y al cabo eran las embarazadas eran subversivas que utilizaban a sus chicos en gestación para como escudos humanos. Creo que no merece mucho más reflexión lo que puedan decir estos señores. Ahí a Rodolfo Johnson. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué es esto de que al final pasó tanto tiempo? Se puede comprobar que los secuestros eran sistemáticos, los secuestros no, el apropiamiento de chicos era sistemático. Hay algo que él decía que cuando nombraba el Estado, que estas atrocidades se hacían con el Estado. Nosotros ya veníamos hablando y siempre venimos recordando que cuando nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos que el Estado no solamente tiene que garantizar, sino también está obligado a proteger. Y la única entidad o persona que puede violar un derecho humano es justamente el Estado, y es lo que pasó en ese momento. Claro, vamos a partir de la diferencia. Si yo, que soy un civil, una persona, la secuestro a Yelén y la torturo y que pin que pan, yo no pertenezco al Estado, ¿no? Yo soy un simple, ¿cómo se llama?, secuestrador, un hijo de puta, pero no perteneciente al Estado. Cuando lo ha, este crimen, derecho, pero... Claro, yo estoy violando sus derechos, pero no soy el Estado. Ahora, si lo hago de parte del Estado, eso lo hace más grave al... Vos estás vulnerando. Estoy cuando vulnerando. Cuando el Estado lo hace, viola el derecho. Hay una pregunta que hicieron en una radio hablando del 11 de septiembre. ¿Por qué el ataque al 11 de septiembre no era un crimen de lesa humanidad? Y decían, bueno, ponele que comprueban que Al-Qaeda era parte del Estado, que como un brazo militar del Estado, que lo hice ilegalmente. Eso sería, pero hay que probarlo primero. Pero si no, ya es un acto terrible, pero no entra en esa calificación. No, igual, todos los actos de violencia son terribles. Son terribles. Pero si está, si está organizado por el Estado, eso es grave. Porque sí, no. ¿Para qué tenemos un Estado de derechos? Es una vulneración. Para que hayan derechos, para que los derechos humanos existan, es imprescindible que haya un Estado de derecho. Claro. Es como una simbiosis, tienen que estar las dos cosas en juego para que pueda funcionar una sociedad con Estado, con personas que puedan ejercer su derecho y los puedan obtener, adquirir y puedan llevar a cabo. Tiene que haber un Estado de derecho fundamentalmente y los derechos para que vayan así como una simbiosis de... Sí, bueno, ¿para qué tenemos un Estado? Sí, igual no es de sorprender la sentencia, y menos en estos tiempos, o sea, era de esperar la sentencia. Yo justo la ahora. Hubiese sido, no sé, 15 años atrás hubiese sido sorprendente. ¿Qué pasó? Sí. Pero no me parece sorprendente. Creo que todos esperaban, más o menos los que... Sí, aunque es difícil por ahí querer meter en cana a los... ¿Cuántos centros clandestinos de tortura habían como 800 y pico, no sé cuántos eran. Sí, había una bocha. Bueno, eso quiere decir que por lo menos un capitán por cada cosa son 800. No, un 800 capitán no. No, Dios, si tenemos que reducirlo a lo mínimo, tenemos que decir que por lo menos 800 tipos hijos de puta que controlaban esto, más allá de toda la maquinaria que había. ¿Yo escuché mal o Videla iba a cárcel común? Sí, va a cárcel común. Menéndez es el que se le pasa primero. Está pasado mañana. Menéndez pasa primero por junta médica. Bueno, entonces junta yo, médica. Claro. Ajá. Bueno, yo para entonces si está, a los muchachos que vayan a recibir a Videla, que me manden un mensajito. Así le mandamos pucho. Cigarrillo, muchachos. Le mandamos cigarrillo y hizo. Ahí lo va a ir a visitar mucha gente. Los presidiarios van a tener muchas visitas. Ya había escuchado un periodista que escribió un libro acerca de Videla. Y el tipo, ahora no recuerdo, ¿no? Pero el tipo decía que fue y el tipo aceptó que venga el periodista a hacerle la nota. Y estuvieron hablando un montón de tiempo y dice el tipo algo que no sabía era que nadie lo iba a visitar. Ni familiares, ni amigos, nadie lo iba a visitar. Y por ahí el periodista este que estaba haciendo la nota, bueno, listo, ya terminé. Dice, che, no quiere quedarse un rato, le decía. No quiero que me torture, gracias. Estamos en democracia, maldito bastardo, suélteme. No, claro. Como no me quedo nunca, sea, más, hijo de son, puta. Son aspectos que son rarísimos, pero mirá cómo terminó. No es que me vaya a dar lástima. No, bueno, lo peor es que por un tiempo. No es que me dé mucha lástima. Gente que quiso imponer la lástima de. Claro. Tipo, ya está grande, la cárcel para qué, ¿viste? Porque sí, porque sí. Claro, piden pena de muerte para un pibe que tiene 14 años, pero para un viejo. Para un viejo, ay, pobrecito el viejito. Estaba por hacer la relación misma. Claro. Sí, sí. Pero, claro, a los pibes hay que matarlos a todos, hay que bajar la edad de imputabilidad. A los 11 años quieren ir a cárceles comunes, pero a los viejitos hay que dejarlos. Pobre. No, así. Mirá, si rompiste las reglas, bancatele, y si tenés 80 años, con más razón te la tenés que bancar. Porque se supone que sos grande y sabés lo que pasa. Bueno, nosotros de acá de la ceremonia del guiso, estamos, me parece que muy contentos con la sentencia. Sí, vamos a mandar el guiso. Mirá, para los se muchachos. Suma todo. Volvió el líder. Conseguí sponsor y este la tipo, cárcel común. Cárcel común a este hijo de puta. Unos muchachos lo van a ir a recibir, estamos muy contentos con y eso. Y le vamos a la llevar guiso. Le vamos a llevar guiso hogar. A los muchachos para que. La bienvenida al nuevo hogar va a ser. Claro, ahora que estaríamos por pasar una canción ahora, ¿no? O... Sí, vamos a festejar un cacho. Hay que festejar. Vamos a poner rock and roll. Rock and roll. Ribera de la Boca, una noche de verano, contemplaba las estrellas y la calma infinita. Los barcos parecían dormidos en la orilla y más allá el viejo puente inspirábame. Cuando de pronto advertí que del impuro río alguien me hacía una señal. De movida no entendí. En el agua mugre y el aceite nadaba una sirena de largas cabelleras como trigo al viento. Desnuda de pechos y pezones duros agitaba su manita como invitándome. Más yo qué podía hacer entre tanta confusión si en el agua no me tentó a tirarme de cabeza.

Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. El guiso, así planteado. Y a mí el guiso me gusta, es una comida interesante. Un buen guiso de lenteja es rico. Un buen guiso, en mi época de que iba a comerlo a mi abuela, estaba bueno. Es una rica comida. Buenas noches. Seguimos en la ceremonia del guiso. ¿Y cómo se llamaba esa canción? De la... De la sirena de la renga. La sirena... Largas, mexicana. Largos, así. ¡Pinche peramere! ¡Pinche la renga! Bueno, volviendo al tema. Voy a pasar los números de teléfono para poder seguir con esta cordial... Pásale, pásale, pelado. Pásale los temitas. Pásale. Para mandar mensajes, 1561-5403-59. Y para llamar, 0237-466-6559. Acá nos acaba de llegar un mensaje de Carlos... Ay, no... Ay. Carlos Almirante, que dice que le gustó mucho escuchar La Reja, que hace mucho que no la escucha. ¿La Reja? La Reja. La Reja es una banda que hace rock and roll, que es ahí, pura de La Reja. Cantan canciones iguales, todo, pero bueno. Es una cosa rara, pero no se puede. Vamos a ver La Reja, así, bueno, yo voy así. Perdón, lo que pasa que... por mil partes, así. Lo que pasa que era otra banda. Que decía este Carlos que le gustó escuchar La Renga, que hace mucho que no lo escuchaba, que es de La Reja. Lo que pasa es que yo tengo un problema para leer, chicos, entiéndanme, por favor. Bueno, ¿podemos ir al tema que nos compete hoy? ¿Puede ser? Sí, yo ya dije, con eso es otro precio. Vamos a hablar... No, pelado, por favor, no cuentes tus curritos. No. Al aire no, pelado. No. Administración es administración. Ya mucho con el chivo que se pone en el ahí, por favor, Ya está bastante bien. Tenemos, pelado, con el sponsor que tenés en esa túnica, pelado. Yo no sé qué haces vos hoy con la túnica de ceremonio, pelado. Estamos las dos de violeta, vos estás desbordado, pelado. Vos no habrás sido Adidas. Me ascendieron. ¿Cómo, pelado? Pero me ascendieron. ¿Qué hay que hacer? Ustedes no entienden. Por eso ese logo, esa cosita que tenés en el hombro. Sí, no es una medalla, no usamos condecoraciones ni nada, ni rangos, porque no somos una institución militar, pero... Yo tengo un codito, pelado, y vos acá tenés un codito y un moñito de oro, pelado. ¿Ves? Yo algún día les voy a explicar cómo es esto, y hoy estoy vestido de esta manera especial... Porque esta es la previa. ¿Cómo te gustaría, pelado? Estoy vestido, nombrar todo el camuflaje. Estoy vestido. Para contar solo lo de los fideitos que tenés ahí colgando. Bueno, está bien, me ascendieron. Eso es lo de menos. ¿Cómo lo conseguiste? Ustedes saben qué. Bueno, no peleemos. No es importante eso. Es que Walter va a ser ascendido dentro de poco y viene la ceremonia. Eso está por verse. Bueno, hoy vamos a tratar un tema importante, la cesación tabáquica. Y cuando uno escucha cesación tabáquica, dice, ¿qué es eso de la cesación? Y muchachos, viene del cesar. Cesar, cortar, terminar, finiquitar. ¿Qué? Vamos a preguntarle acá finalizar. A Conchita Juárez. Conchita Juárez, ¿qué es la cesación? ¿Qué es la cesación? Ah, pues, ¿pero qué quieres decir con la cesación? Con la sensación tabáquica. Tengo una sensación de inseguridad tremenda. No. Bueno, no, así no se puede. Yo no sé cómo voy a presentar acá a nuestro invitado virtual que hoy está dentro de una olla espacial esperándonos. Olla de comedor. Y yo no sé si ya lo presento, no lo presento. Sería bueno que lo presentes. sería bueno que lo presente. Bueno, les voy a presentar al licenciado en Trabajo Social, Omar Pesolano, quien trabaja en los talleres de cesación tabáquica que se da desde Salud Comunitaria. Hola, Omar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Karin y todo el equipo ahí? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Estoy acá en la olla saliendo de la tapita. La estoy corriendo y ahí estoy tratando de tener... ¿Se escucha sí, bien sí, ahí? Se siente sí, acá el aroma. Tiene la resonancia se, así de se la Se escucha. Olla. Cualquier cosa, si vos sentís que el vapor un poco te ahoga, correle un cachito, dejá la mitad de la olla tapada. Bien, que se está bueno. Igualmente está tapiola, sí, porque hay un olorcito así rico, como sí, a comidito. Sí. Aparte, así, una comunicación así muy muy amena, muy entera, está bueno. Aparte tiene el efecto de nebulización, ¿viste? Y además ya estamos preparando toda la salsa y todo para la semana que viene, que es el gran guiso, gran... Sí, sí, porque Omar, la semana que viene estamos llegando a los 10 programas, así que... Ah, están de festejo, sí, grande. Sí, vamos a hacer acá un guiso en vivo, vamos a llamar al líder. Qué pero... bueno. Me da mucha intriga toda ahí la vestimenta que tiene, no sé, el pelado, que no sé cómo se llama. Digo, me da mucha intriga lluvia toda la vestimenta. Fideos, está buenísimo para imaginar, ¿no? Ni idea, ¿no? Pero está bueno. Lo que pasa que esto es una logia secreta, pero... Son túnicas ceremoniales, esto lleva muchos años. Así. Acá Omar, todo el que llama, todo el que entra en un momento, sí, llega a conocer al líder. Así que vos quédate ahí, Omar, que estoy segura que lo vas a conocer. Qué expectativa me dan, ¿eh? Me dije que bueno, eso sí, o sea que voy a tratar de mantenerme en la olla lo más que pueda. Por supuesto, Omar, agárrate ahí. Y bueno, contanos, Omar, estábamos hablando de lo que es la cesación tabáquica, que esto se da desde Salud Comunitaria, que es en la parte del Hospital Viejo, ¿no es así? Así es, sí, esto es parte, bueno, de la Municipalidad de Moreno, del municipio de Moreno, dentro de la Secretaría de Salud. Una de las áreas que estamos trabajando es el área de Salud Comunitaria, que a su vez tiene varios programas, a su cargo y trabajando. Básicamente por ahí contar que esto de la salud comunitaria tiene que ver con pensar la salud desde la salud misma, digamos, y con la comunidad, digamos. Entonces, pues, por eso la importancia de que atraviesa muchos otros programas, a muchos otros lugares de trabajo, instituciones, porque la idea fuertemente está trabajar en la promoción de la salud y no en la enfermedad. Digo, que muchas veces la asociamos, por lo general, el tema de la enfermedad a la ausencia de salud, y en realidad lo importante es hablar de la salud como una situación integral de todo lo que es la persona y la comunidad, ¿no? Sí, porque uno tiende como a estigmatizar, cuando uno habla de por ahí una enfermedad, uno padece o está transitando por una enfermedad, que a veces algo puede ser algo pasajero, a veces puede ser algo crónico, pero uno en la sociedad tiende a estigmatizar a la persona. La persona es como que se corre la persona y queda la enfermedad. Eso pasa mucho también en VIH. Totalmente, digo, la verdad que primero esto, lo que significa la situación de tener una enfermedad con lo que esto conlleva o nos trae a las personas de por sí, ¿no? Esto de pasar a tener como una normalidad para los ojos de los demás, digo, en este mercado salvaje, sistema capital que todo tiene que cerrar y todo tiene que tener un lugarcito, parece que cuando uno se enferma, parece que empieza a quedar afuera de ese espacio, ¿no? Por eso es tan importante laburar desde lo que es la salud de por sí, desde la importancia del derecho, fundamentalmente el derecho a la salud, y esto de no estigmatizar, digo, ahí, digo, las enfermedades tienen representaciones muy fuertes, hablar de adicciones, digamos, del adicto, mal dicho, digamos, personas con tuberculosis, con VIH, digamos, y las formas como se los describe, es muy, digo, lamentablemente esto existe, esto está, y en realidad es algo por lo que uno tiene que tratar de ir viendo de qué manera cada vez sea más humanizado todo, más personalizado todo realmente, no tener en cuenta realmente al otro. Sí, eso está muy bueno. Disculpa, ¿se trabaja desde la prevención? O sea, por ejemplo, yo ahora no tengo ningún problema de salud, pero con respecto al tabaco, sí, yo soy fumador, por ejemplo. Ajá. Y te diría que ahí estás teniendo un problemita de salud, digamos. Sí, sí, sí. desde ese lugar. Pero me preguntabas, sí, que pelado sos vos. Sí, sí, soy yo. Me preguntabas que cómo trabajábamos. Claro, porque, por ejemplo, yo no sé muy bien cómo trabajan ustedes y yo vendría a ser el que hace las preguntas simples. Yo soy fumador. ¿Qué pasa si yo decido querer dejar de fumar? ¿Que tengo que ir para allá? ¿Qué clase de asistencia buenísimo se me daría? A ver, primero buenísimo que digo que decidas y que quieras dejar de fumar, digamos, la verdad vamos, que... Vamos, pelado, vamos. No, tengo hasta... dentro de poco cumplo 32 y quiero dejarlo ya mismo. Mira, la verdad que estaría buenísimo. A ver, primero, digo, el tema de la relación con el cigarrillo, digo, primero partir de que el tabaquismo es una adicción, digamos, ¿no? Es una adicción con todo lo que esto significa. Digo, como adicción puede haber muchas adicciones a distintas sustancias o cuestiones, pero en sí la cuestión de la adicción tiene que ver con una acción repetida al consumo de algo y donde uno empieza a incorporarlo a su vida y prácticamente no, tal vez a poder controlarlo de alguna manera, ¿no? Digo, esto desde... Entonces lo que pasa es que, bueno, hay ciertas adicciones que están socialmente representadas, como que no castigadas. Digo, fumar, digo, a diferencia de fumar otro tipo de sustancia o consumir otro tipo de sustancia, sí está castigada o condenado desde lo social. El tabaquismo, digamos, desde este lugar, históricamente, ha sido una parte de la imagen social, o sea, de la sociedad, como una parte más del cotidiano, ¿no? En el inconsciente colectivo. Es esto también era un poco que antes, bueno, fumaba cuando uno era grande, había ciertos ritos que te pasaban al mundo de la adultez. Fumar en un momento era uno. Terminás de comer y te prendés un cigarrillo en la sobremesa. Sí, digo, ir a bailar y fumar, digo, implicaba también, digo, para los, digo, unos años atrás, el fumar era llegar a un estado tal cual, como decían ahí, digo, un grado de adultez, como que crecí, dejar el pantalón corto en su momento y pasar a... era toda una situación. Y que aún hoy, digo, tiene que ver en muchas cosas con pertenecer de alguna manera. Si uno fuma, le da como este toque más, si se quiere, más masculino al hombre, más femenino, digamos... a la mujer de seducción, bueno, todo esto, la imagen que, bueno, que nos han vendido históricamente también con el cigarrillo, ¿no? Pero más allá de esto, lo cierto, y en esto sí, digamos que es lo que trabajamos, es que no es bueno, no es, fumar la sustancia que se fuma, digamos, realmente es una, confirmado científicamente el daño que provoca el tema del cigarrillo, digamos. Sí, yo tenía que dices que hay 6.000 personas mueren por año. En realidad, son 6.000 personas no fumadoras, en Argentina, y este es un dato, digo, no menor, digamos, porque justamente las personas, primero el daño que le ocasiona al fumador, digo, porque bueno, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero el cigarrillo así tan chiquitito como lo vemos, tiene más de 4.000 sustancias tóxicas, digamos, lo que uno conoce, la nicotina, el tabaco, pero después tienen un montón de otras sustancias que también lo constituyen. Lo que significa que cuando uno está, digamos, pitando este cigarrillo, ingiere todas estas sustancias y entran directamente al cuerpo a través del pulmón y también a la sangre, digamos, básicamente para hacerlo sintético. Lo que es, digamos, algo nocivo de por sí para el cuerpo. Pero no solo fuma el que fuma, sino que fuma el que está al lado, que es lo que se llama el fumador pasivo, y esto también está comprobado, que antes no se hablaba de esto, fuma más, digamos, el 15% del humo lo traga el fumador, digamos, a través de su, digamos, pitada que realiza. El otro 85%, ese humo que va, que es el humo, digo, que está en el aire, que uno siente el olor, eso, sí. Eso lo fuma la otra persona que está al lado y sobre todo en un lugar cerrado, ¿no? Y cuando hablamos de estas 6.000 personas que fallecen por año, son de personas no fumadoras que han tenido de alguna manera algún tipo de trastorno a partir de esta situación. Y mueren fumadores en Argentina, de acuerdo a unos últimos datos, 40.000 personas por año. Disculpame, quisiera hacerte una pregunta. Pasivo, el famoso fumador pasivo. Los fumadores pasivos se mueren por diferentes complicaciones de salud a partir de lo respiratorio. A partir de lo respiratorio y otros trastornos que también tienen que ver con cosas que trae el cigarrillo, digamos, como les contaba recién, cómo entra también en la parte cardiovascular, en la parte de sangre, en la parte de sanguínea, digamos, claro. Bueno, se va alojando de distintas formas y cada cuerpo lo va resolviendo de distintas maneras, ¿no? Sí, esto de que vos hablabas hoy cuando estábamos hablando esto de la cesación tabáquica, hablabas de una adicción. Nosotros cuando hablamos de adicciones siempre marcamos que la adicción es no puedo dejar de hacer esto, no puedo. Entonces, esto, ¿desde qué lado se aborda esta temática en estos talleres? Que bueno, en este momento están los talleres asistenciales están postergados porque me contabas que están esperando que se reincorpore un médico. Uh-huh. Pero bien, ¿desde qué lado se aborda? Bien, por ahí esto voy a contar, digamos, desde el programa, la idea justamente del programa se llama Moreno Respira, por ambientes libres de humo, ¿no? Y si bien este tema tiene que ver mayormente con lo del tabaco, la idea es también trabajar en todo lo que tenga que ver con la promoción del ambiente libre de humo. Básicamente hay como dos líneas de acción, digamos, nosotros estamos como en el nivel central de lo que sería el partido de Moreno y trabajamos con todo el partido, todas las unidades sanitarias. La idea es, digamos, hay una pata que tiene que ver fuertemente con la de sensibilización o promoción sobre la temática. Esto implica esto, dar información, folletos, bueno, ir a talleres en escuelas, organizaciones, instituciones, que surgen a partir de, bueno, de alguna motivación particular y de tener información al respecto. Esto por un lado. Y por otro lado, esto que nosotros estamos queriendo retomar prontito tiene que ver con la cesación tabáquica, que es por ahí lo que me preguntaba el pelado anteriormente. ¿Cómo hacemos la cuestión de quiero dejar de fumar? Bueno, hay un tratamiento que es un tratamiento integral, interdisciplinario, que se trabaja justamente, que ahora estamos esperando la incorporación del médico, junto con la psicóloga, trabajadores sociales, que la idea es poder trabajar a partir de esta situación de que uno quiere dejar de fumar, ¿no? Hay como distintas instancias en las que uno, digo, bueno, lo intentó, tiene ganas, tiene una motivación, bueno, desde ese lugar, este equipo de cesación tabáquica, digamos, comienza a trabajar con consultas, con entrevistas, y después se trabaja en grupos. Son pequeños grupos que se arman de cesación tabáquica, que se acompaña a través también de alguna medicación que el médico evalúa como necesaria. Entonces, esto es lo que va haciendo, ayudando todo ese contexto a que la persona que tiene motivación y ganas pueda ser acompañado en su decisión, tanto médicamente, con alguna medicación, y tanto en lo que tiene que ver con lo grupal, social y psicológico, digamos. Claro, porque también está todo esto, ¿no? Que nosotros no estamos acostumbrados a ver al cigarrillo como una adicción, porque, bueno, uno siempre tiende a ver como adicciones aquellos tóxicos que generan alucinaciones, que generan otro tipo, que te pegan distinto, simplemente vamos a que no decir. Están legalizados ni claro. Tal cual, no están legalizados, por eso ya decía, esto tiene una representación social, el cigarrillo como que estaría, o sea, nadie condena a alguien que fuma, pero en realidad, digo, no por condenar, sino por el hecho de que de cómo se ve desde otro lado, pero lo cierto es que es una adicción, adicción que está confirmado en la cantidad de daños que logra, y a partir de los tiempos, las proyecciones en esto, la cantidad de fallecimientos que se van teniendo y son muertes evitables, digo, porque justamente hablamos de esto, ¿no? Así que por eso desde ese lugar, digo, cada persona es un mundo, cada persona tiene su lugar a su decisión, digo, ustedes seguramente entre ustedes acá ya conocerán. Nos estamos agarrando las piñas. Sí. Yo soy fumadora pasiva, Mari, estoy sufriendo mucho. Claro. Igual hay gente que discrimina, o sea, al no fumador, al fumador, que lo trata de una manera un poco despectiva, que tendría que moderarse eso. ¿Cómo el fumador al no fumador discrimina, decís? No, claro, el no fumador, fumador pasivo... discrimina al que fuma. Claro, bien. Eso es una actitud que, que yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que dejar de fumar y todo, pero se van un poquito de... Pero en un espacio libre. Claro, no, yo estoy fumando en la parte donde se puede fumar y tampoco... ¿Cuál es, Omar, la diferencia? Hay una diferencia, ¿no? El fumador fuma esto que vos me habías explicado, algo que tiene que ver con la combustión, que el fumador pasivo... Tal cual. Digamos, cuando uno prende un cigarrillo se genera, digo, cuando uno lo enciende, una combustión, que es ese encendido que se hace en el cigarrillo cuando se prende, ¿no? Que esa combustión ya de por sí genera un monóxido de carbono, que es lo que uno ve, es la combustión que ve en un caño de escape, en una brasa que se prende, digamos. Eso ya genera, digamos, una cuestión de contaminación de alguna manera. Que esto es lo que en parte inhala el fumador. Y la otra parte es la que, digo, fuma el de al lado, digamos, esa corriente lateral, porque es lo que... se respira. Claro, tal cual se respira. Y algo, tomando en cuenta lo que decía, digamos, el pelado, me parece re importante en esto de lo de la convivencia y el respeto tanto de unos con otros, me parece que eso es fundamental, y en esto sí me parece que es la vuelta, tanto el fumador como el no fumador, el respeto por ambas situaciones. Me parece que, por lo que decía el pelado, digo, bueno, si uno fuma, es una decisión personal, será una cuestión personal, digo, bueno, respetarlo, y sí en esto también el fumador respetar que hay espacios como para poder fumar. Y en esto sí se ha ampliado la cuestión, por esto se ha confirmado que fumar en un lugar cerrado, en un espacio cerrado, la corriente esta lateral no se va, digo, por más de 15 días. Sí. Ese humo, ese olor que queda en un ambiente cerrado, queda fumado, digamos, por la otra persona. Entonces, por eso, en este caso, lo que se trata en esto de convivir y los derechos de cada uno es que uno fuma, pero que lo fume en un espacio que no tenga que ver con el ámbito cerrado y donde no hay ventilación. Sí, me habías contado vos que para cuando en un lugar donde se fuma. Para que se purifique el aire se necesitaba un viento que tenga más o menos 150 kilómetros por hora. Claro, pues, muy bien, te exageré. Tiene que ser una ráfaga de viento, claro, que empuje todo. Hice la tarea, Omar, hice la tarea. Te imaginas que te empuje el aire, claro, te empuja todo, no te queda nada. No va a quedar ni humo, ni mesa, ni, humo, ni gaucho, casa, ni tapera. Ni nada, aire libre, digo. Claro. Y esto, y si bien suena gracioso, y en parte tal vez lo sea, pero es cierto. Digo, esto la verdad que viene siendo estudios científicos que se vienen dando desde la Organización Mundial de la Salud. Y es que esto es un tema, digo, si ustedes observan por ahí ahora, no están viendo tantas propagandas en los medios de comunicación con respecto al tema de cigarrillos, no sé, corríjanme, pero si han visto... Sí, es verdad. En las películas los superhéroes ahora no fuman. Ajá, Humphrey, sí, Bogart fumaba como un... Y vos fijate... En las películas de la Segunda Guerra Mundial todos fumando, qué sé yo, y ahora... Tal cual. Vin Diesel no fuma. ¿Y esto por qué, Omar? Y esto, bueno, esto es porque tiene que ver con una legislación que se viene dando, digamos, que Argentina recién el año pasado dio marco a este convenio, mientras que países de Latinoamérica ya hace rato y del mundo vienen con este tema de no fumar, donde claramente se fueron dando pasos con respecto a la prohibición, digamos, del cigarrillo y sobre todo a la difusión de la publicidad. Si ustedes compran un paquete de cigarrillo hoy por hoy van a ver un cartón grande que dice causa enfisema pulmonar, perjudicial a la salud, digamos. O sea, toda publicidad hoy, por ley, que a partir en Argentina a partir del año pasado, está prohibida la difusión visual, imágenes o gráficas de todo lo que tenga que ver con el cigarrillo. Esto, digo, desde casi, sí, 2011, mediados del 2011, esto se dio en Argentina. Nada de publicidad de tabaco en los eventos deportivos, por ejemplo. Exacto, nada que, o sea, están implícitas, si ustedes por ahí sí ven, qué sé yo, una carrera de Fórmula 1, ven Marlboro. Claro, digo, el Fórmula 1. O sea, está, está la marca, subliminales, quedaron. Tal cual, y si ustedes, digo, no sé, un par de años atrás, el Gerard deporte... Schumacher. El deporte con el tema del cigarrillo era increíble, digo, la relación de éxito de la imagen del deportista campeón con lo de con el cigarrillo era notable. Ver propagandas de Marlboro, que digo, no sí, sé. Sí, mucho también en el fútbol con la cerveza. Y bueno, hoy por hoy está como bastante, bueno, la cerveza parece como más amigable, con una representación más fuerte, pero bueno, también con una publicidad que en algún lugar también puede convertirse también claramente en una adicción también, ¿no? Sí, esto tiene que ver un poco también con que uno tome en cuenta que hay un derecho que cuando uno habla, bueno, vamos a tratar de poner restricciones para ver cómo podemos manejar el tema del tabaco, que es algo que daña no solamente al fumador, sino también al fumador pasivo, esto de tomar a, tener en cuenta el bien jurídico de la salud, que cuando esto se, cuando este bien se daña, significa que la otra persona está haciendo una acción que daña mi salud, no solamente perjudica a la de él, sino perjudica a la de terceros. Tal cual. Yo creo que ese es el punto, por ahí lo que decía, este de respeto por el otro y del derecho, ¿no? Del derecho al respeto a las personas. Primero el derecho a la salud de todos, digo, la verdad que, bueno, el que fuma, elige fumar y está bien, para cada uno elegirá como y llegará su momento si quiere dejar de fumar o no. Digo, pero también es verdad que también es el derecho del otro que también no quiere fumar y que está comprobado que también que le fumen no le hace bien. Nosotros en esto ponemos como por eso, digo, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con marcos de poder comprender a todos. Digo, la verdad que cuando hay, el pelado me preguntaba qué pasaba si uno llega, bueno, la verdad que lo primero que cuando uno llega para, bueno, es esto, es la escucha. Cada persona es muy particular, viene con su historia, el cigarrillo... No es el cigarrillo, en realidad se convierte para la persona en un ser, llámese como quien sea, digamos, pero no es solamente ese cigarrillo. Ese cigarrillo trae una historia consigo que obviamente la persona en su subjetividad lo convierte. Entonces ahí no es solo el hábito del fumar, sino que también le pasan un montón de cosas a esa persona con el cigarrillo. Es cuando aparece el objeto cigarrillo en la vida de la persona. Muchas veces cuando una persona está ansiosa, cuando está muy nerviosa, acaba de recibir una mala noticia. Claro, probar, probar como ejercicio en qué momento del día fumas. Tal cual. Te preguntaste en qué momento del día fumas. Fumás en el recreo de la universidad, salís y te fumás tres puchos seguidos en 10 minutos. Te tomaron un examen, o te dio una situación y te fumaste. Haces un viaje largo y te bajás en la parada para... Tal cual. Claro, del micro de larga distancia. Omar, contanos, si hoy quiero, el pelado quiere dejar de fumar, ¿se puede acercar? Totalmente, totalmente, y estaría buenísimo. Le esperamos con la túnica o sin la túnica, no importa. Me van a reconocer por la túnica. Por la túnica. Lo vas a reconocer, Omar. Sí, se pueden acercar en realidad. Bueno, al hospital viejo, digamos ahí el hospital Martín Luciano de la Vega, que es el hospital nuevo, al lado está lo que se llama el Moreno Antiguo, que tuvieron que estar a la placita, todo el lugar que se está reformando. Sí. Uno de los edificios está lo que es el área de salud comunitaria, que estamos nosotros ahí con el programa de tabaquismo, después está el programa de VIH, SIDA también, trabajan otros espacios también de adicciones. La idea es que, bueno, se puedan acercar y orientarnos. Hoy por hoy nosotros a este momento no estamos haciendo estos grupos de cesación tabáquica porque estamos a la espera de la incorporación muy pronto del equipo para tenerlo completo, para volver a retomar lo que es la cesación tabáquica. ¿Qué es esto? Trabajo integral, en grupo, como para dejar de poder fumar, digamos. Pero para cualquier orientación, charla, hoy por hoy existen estos servicios que sí funcionan en el Hospital Posadas, aquí en la zona oeste, lo más cercano, y en el Hospital Sommer, que son consultorios de tabaquismo que vienen funcionando ya hace mucho tiempo y que hay turnos permanentes. Y si alguien dice, bueno, necesito, quiero ya, aparte está bueno la motivación cuando está la decisión, está bueno aprovecharla. Está bueno aprovechar ese momento. Bueno, Omar, ¿qué consejo le dejarías a una persona, a ver si hoy está en duda, a ver si quiere dejar de fumar o no? ¿Qué le dirías? Y primero, yo no soy muy bueno para aconsejar, digo, no me gusta, digo, qué sé yo, pero sí tenemos como que dialogar y charlar y que, bueno, nada, que está bueno que él cuide su salud, que en realidad ponga en su balanza su salud y ver desde qué lugar quiere priorizarla, digo, me parece que es ese lugar. Y pensando en priorizar su salud, ver de qué manera estar mejor. Y que no cabe duda, y en esto uno, la verdad que nuestra idea no es justamente, ni mucho menos, trabajar sobre el miedo, porque la verdad que no, me parece que el miedo muchas veces paraliza, o el asustarse, o preocuparse. Sí, ocuparse, digamos, la verdad que no es menor. Hoy por hoy, digo, la verdad que el cigarrillo trae consecuencias, molesta, trae al cuerpo bastantes daños, y evitarlo está bueno. La verdad que se recupera, calidad de vida muchísima, en actividad física, en felicidad, en lo sexual también, digo, esto parece que no, pero eso también es una cuestión que también influye, digo, y por eso pensando en la salud, en lo integral con todo lo que es, la verdad que está bueno que cada uno pueda darse el lugarcito para pensarse la salud y cómo poder cuidarla y preservarla y mantenerla, ¿no? Es como perfecto. Cuando uno dice, la semana que viene empiezo el gimnasio. ¿Cómo eso? Claro. ¿Cómo es? ¿Y qué hay formas de reemplazar? Digo, esto que hoy decían, me pongo nervioso y tengo que fumar. Hay otras maneras de poder también canalizar estas cuestiones, que cada uno va descubriendo. Será actividad física, será correr, será hacer música, será cantar, será escribir, será no sé qué, digo. Pero bueno, es como descubrir qué otras cosas también uno puede llenar sin esa necesidad de que algo nos maneje a nosotros de alguna manera, ¿no? Hacer una introspección también para conocernos. Bueno, Omar, te damos las gracias por bueno, compartir tu sabiduría en la ceremonia del guiso, pero antes de saludarte, ¿cuándo vuelve Factor? Ahí tenemos otro dato ahí. ¿Cuándo vuelve Factor? Y ahí estábamos queriendo ver Factor, ahí la bandita que venimos teniendo nosotros hace tiempito, una banda de rock pesadito, que bueno, que venimos ya casi con 12 años de historia ahí tocando ahí en la zona y estamos ahí volviendo, ensayando, y estamos que tal vez como para fines de octubre, tal vez noviembre, volviendo a hacer una fecha juntando a todos los ex seguidores nuestros que nos vinieron siguiendo todo este tiempo, así que bueno, les vamos a estar avisando. Ahí es otro camino más de expresión para poder seguir tirando para adelante, ¿vieron? Bueno, Omar, nosotros te agradecemos y desde ya te decimos que le tenemos a Factor un espacio para que vengan a anticipar antes de salir. Buenísimo. Vamos a tener una entrevista, acá tenemos un lugar grande. Pero bueno, Omar, te agradecemos, muchas gracias por habernos llamado y compartir esto de la cesación tabáquica. Pero se entendió algo, chicos, digo, sí, ahí. Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Se entendió algo, bueno, ahí no, sí. No se peleen para nada, al contrario. Digo, es para, bueno, sumar, la verdad que sumar, y está buenísimo, chicos, que ustedes den lugar también a este tipo de cosas para que la verdad que más de uno seguro se siente identificado también con esto.

seguimos aquí en la ceremonia del guiso y para empezar, no sé si sería apropiado mandar los números de teléfono. Sí, pelado, igual tené cuidado, ¿viste? Porque esto está haciendo mucho ruido. Sí. ¿No será que nos van a triangular la señal de nuevo, no? Bueno, no, acá el señor Tito está controlando las computadoras, las señales, cosas internéticas. Cuidado con los cables. Tecnología, ¿viste? 0237, si está fuera del área de Moreno, 466-6559 para llamarnos y para mandar mensajes, 15-61-54-0359, y nos mandan mensajitos y, en fin, sigamos con lo que venimos. Fue interesante, me parece, ¿no? La charla con Omar Pezzolano. Pezzolano. Yo me acuerdo de las anécdotas de discusiones así de que si se fuma o no en el bar. Cuando pongan el cartelito acá no fumo más, pero mientras no me rompa las pelotas, le decía a un amigo. No, sí, pero también es verdad que por parte del no fumador, digamos, del fumador pasivo, a veces rompe las bolas. Andar por la calle. Sí, bueno, pero es obvio. Yo, a mí personalmente me pasó una sola vez en mi vida. Sí. Una señora por la calle me dijo, iba caminando por la vereda, y me dijo, nena, apaga el cigarrillo porque vos fumás, pero matás a cinco con ese humo. Pero ¿por qué no te vas a cagar? Los colectivos también tiran humo. Bueno, pero un poco de respeto, claro. Dejate de romper las pelotas. Bueno, pero este es el sector fumadores. Bueno, pero fue algo muy interesante. Ahora también tenemos algo muy interesante para esta tanda de restricción perimetral. Que hemos tenido como una... La violencia del hombre. Una visión importante, ¿no? Porque vamos a intentar desmistificar un mito que está muy arraigado. Nosotros siempre venimos hablando que tenemos una sociedad sumamente patriarcal, en donde es una sociedad machista, donde siempre, bueno... cuando hay un violencia de género, la mujer está en situación... Y se sigue justificando, porque con esto de mito se sigue justificando que esto de... No, pero pobre igual, tipo... Igual yo quisiera decir, bueno, en la isla de las Amazonas era una sociedad matriarcal y eran igual de hijas de puta que lo que sería un hombre... Pero eso no existía, bueno, claro. Sí, existe. No es como la isla mujer de maravilla, de la mujer maravilla existe y era muy, muy autoritaria. Bueno, pero pelado, vayamos a lo real, por favor, quédate tranquilo, pelado, no te me violentes, por favor, Aparte no estamos en la isla de las Amazonas, estamos... Acá estamos en otro lado, pero bueno, claro. Hoy uno de los mitos que me parece muy importante es esto de que, bueno, cuando nosotros hablamos de violencia de género siempre se escuchan terribles contestaciones, como siempre se dice, bueno, la mujer se queda, hablamos mucho de esto que se escuchaba, pero la para mujer qué te vas a meter si se queda, claro, la o mujer, vuelve la o... mujer se queda porque le gusta, el hombre, bueno, el hombre, escuché algo muy terrible que a raíz de esto viene toda esta entrevista que ahora voy a estar presentando a nuestro nuevo entrevistado. Escuché algo que estaba de Lucho Avilés. Bueno, ese gran periodista uruguayo. Bueno, no, yo lo escuché los otros días que estaba hablando sobre la violencia de género y él dijo, no, bueno, dice, los hombres en cuanto a, dice, estaban hablando de la infidelidad. Dice, no, los hombres históricamente nos hemos ganado un espacio. La mujer se la tiene que bancar, dice, porque nosotros somos... Entonces empezó a decir, entonces yo quería cruzar, atravesar esa pequeña pantallita, claro. Y estrangularlo. Porque este hombre no sabe, gracias a este hombre, a estos tipos de comentarios se sigue instalando en la sociedad del mito del cual vamos a hablar hoy, que dice, los hombres violentos son enfermos o adictos y por eso golpean a las mujeres. Y para obtener una respuesta, tenemos a Marcelo Romano en el aire. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Buenas ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás, buenas Marcelo? Buenas noches a todos. Bueno, estamos acá. Marcelo Romano es miembro de la Asociación Decidir. Hemos estado hablando ya con Nora Romanelli, quien ha sido nuestra... Está ahora conectada y siempre nos escucha. Marcelo coordina el grupo de hombres en Decidir. Recordamos que Decidir es una asociación que trabaja con la violencia de género, dan talleres, dan asistencia, y el grupo de hombres del cual coordina Marcelo Romano es un grupo muy interesante porque son hombres violentos, ¿o no, Marcelo? Sí, hombres que ejercen violencia dentro del ámbito familiar, sí, exclusivamente dentro del ámbito familiar. Exactamente. Nosotros acá estábamos justo hablando de un mito que dice que los hombres violentos son enfermos y adictos y por eso golpean a las mujeres. ¿Esto es cierto, Marcelo? No, mira, la mayoría de las personas que consumen alcohol o drogas en general, no, o hay muchísimas personas que consumen alcohol y drogas que no ejercen violencia, ¿no? Se drogan o se alcoholizan y después se van a dormir la mona o se divierten. Y ese hecho del consumo no los habilita para insultar, humillar, despreciar o golpear a las personas que dicen creer. Es más, lo que sí es cierto es que la mayoría de las personas que ejercen violencia doméstica no consumen alcohol. Este es un mito. Como para poner la violencia afuera, ¿no? Es un problema del otro. Como yo no soy drogadicto o alcohólico, yo no soy violento. Entonces, desde este lugar, la violencia es de este sector, de los otros. Y no nos hacemos cargo como sociedad de tal situación, ¿no? Sí, esto también se pone un poco también cuando, con este mito que los trapitos sucios se lavan en casa. También este es un mito que también deja, el que vos hablás, deja la violencia afuera, o sea, es del otro, pero también esto de los trapitos sucios se lavan en casa, es usado, mete un poco para adentro. Este es en general usado por los violentos como para que sus parejas o los chicos no delaten en el mundo externo lo que está sucediendo. Una de las características del hombre que ejerce violencia doméstica es que se maneja en el mundo externo de una manera distinta. En el mundo externo es una persona agradable, gentil, que uno no puede imaginar lo que hace dentro del ámbito privado, ¿sí? Sí. Entonces, es un mito para precisamente los problemas, los arreglamos entre nosotros, nadie se tiene que enterar. Y yo acá sigo imponiendo mi voluntad, la ley, lo que yo quiero imponer. Claro, hablamos ahí de una doble fachada. Adentro de casa estás como bajo mi poder, digamos. Claro, es el límite entre la propiedad privada y el vecino o el tipo que pasa por la calle. Sí, dentro de la propiedad privada el hombre, desde el machismo tradicional, pone a su mujer, ¿no? Y a sus hijos. Los utiliza o los visualiza como parte de su propiedad. Y yo con mis hijos hago lo que quiero, esto también, ojo, hay mujeres que lo hacen con sus propios hijos, pero yo en mi casa hago lo que quiero, y yo acá pongo la ley. Claro. Bien, Marcelo, contanos un poco cómo es uno cuando ve una persona violenta o imagina, nosotros estuvimos hablando mucho de cómo es una persona o qué situaciones y qué situaciones emocionales atraviesa una persona que está en situación de violencia. Pero cuando uno habla por ahí del hombre violento, se imagina un hombre que parece como que, bueno, el tipo es muy seguro, se la sabe todo. El no chironca. Sé, claro, se imagina a alguien así, el típico machista que uno dice... No hay que confundir la soberbia con la autoestima, ¿no? Desde este lugar. Sí. Digamos, uno puede ver una persona que puede llegar a ser soberbia, o que es el gran ganador, o que dice ser el gran ganador, o que no acepta ningún tipo de ayuda o de sugerencia o de indicación. Pero esto no tiene nada que ver con la autoestima, con lo que realmente él en su intimidad considera de sí mismo, ¿sí? Entonces, en general, las personas que ejercen violencia lo hacen con la idea de obtener poder o de lograr imponer su voluntad porque consideran que los demás lo menosprecian, lo humillan, digamos, no, lo desvalorizan. Pero esta consideración no es real, es una falsa percepción. Exactamente. Nosotros hablábamos de cuando una persona está en situación de violencia, cuando hablamos nosotros... Casi siempre hablamos de la mujer, quien es la víctima en toda esta situación. Sí. Por más que, bueno, que hablemos de mandatos, que hablemos de una sociedad que pone estereotipos, la víctima es la mujer. La mujer y los chicos. Exactamente. Sean los chicos en forma directa o sea en forma indirecta como testigos de violencia. Sí. Sí. Nosotros hablamos que, bueno, que el hombre violento ejerce... un poder, que ese poder lo que hace es como aplastar, de una forma como más gráfica, aplastar el autoestima del otro. Y así consigue que esa persona no pueda salir, esa persona que está en situación de violencia sienta que no puede salir de esa situación porque cuando intentó buscar trabajo no se lo permitió, siempre se lo desvalorizó, siempre se desvalorizan todos los logros personales, todos los logros alcanzados fuera del hombre. Fíjate algo, mira, escucha a veces el lenguaje del varón que le puede llegar a decir a su pareja cuando percibe erróneamente que lo está manejando o manipulando. Le dice frases como, ¿quién te crees que sos? Te voy a bajar del caballo, te crecieron alas, lo que pasa es que te di demasiada libertad. Cuando uno utiliza este tipo de frases, en realidad lo que está denotando es que su percepción percibe precisamente al otro como por arriba. Si yo le digo a alguien, te voy a bajar del caballo, es porque lo estoy imaginando por sobre mí, ¿sí? Sí. En realidad, como yo tengo mi baja autoestima, tengo mi autoestima muy baja... Necesito el aire de superioridad. Entonces tengo que bajarla del otro, tengo claro. que bajarlo del caballo. Y lo hace a través de algún ejercicio de violencia, que puede ser el insulto, el agravio, la humillación, el golpe... las prohibiciones de vestirse, las prohibiciones de la que vos nombrabas, ¿no es cierto? Las prohibiciones de tener amigas o de sí, hasta de estudiar, tener algún objetivo propio que sea solo de esa persona. Parece uh-huh. que, bueno, no se puede pensar fuera de él. Exactamente. Incluso avanzos sobre el cuerpo, ¿eh? En situaciones de violencia hay mucho, digamos, lo que nosotros denominamos violaciones maritales o violaciones de noviazgo, que a veces no están ligadas al uso de la violencia, sino al condicionamiento, a la manipulación para tener relaciones sexuales de la manera que yo quiera o sin importarme la voluntad del otro. Sí, eso me ha pasado. He estado hablando con personas que le comentaba las temáticas del programa, de esta sección de restricción, y me empezaban a contar como sorprendidos y me decían, a mí me pasaba, dice, yo no me di cuenta hasta que me pude correr, bueno, justo era la situación de una persona que pudo correrse de la violencia y me comentaba las secuelas, ¿no? Esto de tener miedo para volver a encarar otra relación, siempre la duda, por más que hacía tiempo que ya no lo veía, esta sensación de decir, bueno, por ahí me lo cruzo en una esquina y no sé qué es lo que va a pasar. Bueno, me hablaba justamente de esto, de los abusos y las violaciones dentro del noviazgo, que en ese momento no eran visualizadas de esa forma. Después, ni cuando... visualizadas por las personas que lo sufren, ni siquiera visualizadas por el hombre que la ejerce, ¿sí? Es decir, lo ven como un hecho natural. Yo soy el varón y yo tengo que, digamos, te pido la prueba de amor, por ejemplo, si es un noviazgo. Y esto, muchas de las situaciones, funciona como un condicionamiento. Si no obtengo la prueba de amor, no me crees, ¿no? Y viene cierto chantaje emocional, o en relaciones de matrimonio, no te paso dinero, o estás con otro, ¿no? Viene sí. otro tipo de hostigamientos, o a veces literalmente el golpe o el maltrato hacia los hijos. Sí, también está mucho esta frase de vos sos mía. Por supuesto. Y cosificar al otro. Por supuesto, porque desde de la adhesión del machismo tradicional, además de decir mi mujer, ¿no? Es terrible. Un cobro. Yo, a mí, perdóname, cada vez que me van a presentar a algún lado, voy a la casa de algún amigo, de mi compañero, vienen y me presentan, hola, ¿qué tal? Te presento tal persona y me dice, y él, la mujer. Y yo me pongo, Marcelo, no lo puedo soportar. Digo, no soy la mujer, no soy una cosa perteneciente, no soy un saco, una cartera, un adorno. Yo no lo presento como mi hombre, digamos. Lo presento como mi novio, como mi pareja, como mi amigo, como, no sé. Claro. Como vos, o como mi esposo, en el caso de estar casado, ¿no? Claro. Pero acá hay, de hecho, fíjate vos que hasta la instalación del casamiento, ¿no? Los declaro marido, porque es una... y mujer, ¿no? Sí. No es marido y marida, digamos, o algún otro equivalente, sino... otro gentilicio. Claro, el decir mujer habla de toda la integridad, y no de una cuestión, en el caso del casamiento, administrativa legal. Sí, ¿sabes qué? Estaba escuchando el otro día, justo estaban pasando en televisión, un casamiento... Y me quedé escuchando porque quería escuchar cuáles eran los votos. Y son distintos los votos. Los hombres dicen por ahí que, bueno, que lo va a amar, qué sé yo. Y la mujer, las frases son en la adversidad, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Claro. Todo lo peor, la mujer. En función de lo que escuché que estaban diciendo, fíjate, pensar al hombre que ejerce violencia como un enfermo, ¿sí? Y decírselo a la persona que está viviendo, a su pareja, que es un enfermo, en realidad es ponerle en este rol histórico que han tenido, que se le ha dado a las mujeres, digamos, como mandato, ¿no? La de cuidar. Entonces, desde este lugar, hay muchos varones que vienen al servicio en busca de que le digan que tiene una enfermedad. Porque claro, si le decimos que tiene una enfermedad, en realidad le estamos dando una enorme herramienta de poder para que ellos vayan y le digan a sus parejas, miren, estoy enfermo, me tienen que cuidar, me tienen que ayudar. No vas a dejar un enfermo. La enfermedad no, yo no la decidí tener. Disculpa, una pregunta, porque esto es una duda que yo también tengo. Dale. Una persona que es violenta, ¿puede cambiar su actitud? ¿Hay algo? O sea, no estamos, Mira, lo que estoy Si cambia de actitud, no sé, no quiero ponerlo como una enfermedad, como vos dijiste hace un ratito. Mira, ¿qué es? Porque yo la verdad no sé qué es lo que es. No es tan simple, no es una sola cosa. Lo que recién estábamos hablando es esta fuerte adhesión a los mandatos culturales. Pero no todas las personas que tienen una fuerte adhesión a los mandatos culturales, ese solo hecho necesariamente ejerce violencia, porque si fuera solamente eso solo hecho, hablaríamos con los hombres, trataríamos de revertir desde un lugar crítico estos mandatos culturales para que puedan apropiarse de otro tipo de mandatos, de actitudes, de consideración sobre lo que son las cosas, lo que es una mujer, o lo que es un niño, lo que es una familia, ¿sí? Entonces, cambiando esto, lograríamos como resultado un cambio. Esto se hace en los grupos, pero no es solamente eso. ¿Por qué? Porque existe también una autoestima. Entonces tiene que haber un hombre con fuerte adhesión a este tipo de cosas, un hombre cuya autoestima también esté devastada para que genere este tipo de autoestima, la idea de que me engaña, la idea de que me menosprecia, la idea de que me desvaloriza, que en definitiva, desde lo emocional, con este tipo de ideas potencia esto. Y también tiene que tener conductas aprendidas o haber vivenciado maneras de resolver conflictos en su historia familiar de forma violenta. ¿Se entiende? Sí, porque uno también a veces no tiene las cosas aprendidas, esto de yo vi a mi papá... A mí me enseñó a hablar castellano, ¿y cómo voy a resolver las situaciones? En castellano. Si alguien lo quiere resolver en chino, la verdad que no lo voy a poder hacer. Uno resuelve las situaciones en función de el andamiaje o la historia que tiene detrás para resolver las situaciones. Sí. ¿Cómo, Marcelo, cómo empezaron los grupos con hombres? ¿Cómo surge esta idea de trabajar con el hombre? Mira, no, yo previamente venía trabajando con mujeres, ¿sí? Y lo que nos sucedió en la organización era que, por ejemplo, para dar nombres... trabajábamos con, no sé, Juanita y Pepito. Trabajábamos en realidad con Juanita, que estaba en pareja con Pepito. Y cuando salíamos de la situación de trabajar con Juanita, resulta que después aparecía una nueva mujer que se había relacionado con Pepito y también era víctima de violencia. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que hacer algo con los varones, porque... digamos, trabajando solamente con las mujeres no solucionamos el problema, porque hay un varón que va a formar y tiene todo el derecho del mundo de formar su vida afectiva. El problema es que se va a relacionar y va a querer seguir relacionándose de la misma manera autoritaria, controladora, ¿sí?, que lo hizo con las anteriores. Entonces vamos a tener que empezar a trabajar con estos varones, y así surge la idea de trabajar con el grupo de hombres. ¿Y en el grupo de hombres cómo lo abordás? Una pregunta es, ¿cómo hace para llegar el hombre a esa instancia? Dos preguntas, vamos. Primero, es muy difícil para cualquier varón pedir ayuda del tipo que sea, ¿sí? Es decir, en general los varones, somos bastante, esto no me va a pasar a mí, yo lo voy a hacer, ¿quién me va a decir algo? ¿Quién me tiene que enseñar, no? Es decir, hay mucha resistencia de los varones a pedir ayuda. Las mujeres, en este sentido, están más culturalmente más preparadas para pedir ayuda. El varón, con esta idea de autosuficiencia y de omnipotencia, está mucho menos preparado. Entonces viene cuando ya la situación no da más, ¿sí? Cuando ya o tiene una exclusión del hogar por parte de la justicia, o tiene una exclusión del hogar por parte de su pareja, que le dijo, en estas condiciones no vas más. Esto normalmente se da así, ya de última vienen. Y la primera pregunta ya me la olvidé. ¿Qué? ¿Cómo se aborda? Ah, bueno, mira, nosotros trabajamos con técnicas participativas, es decir, tratamos de buscar en el espacio grupal, de recrear situaciones de las cuales los varones puedan apropiarse de maneras distintas de resolver conflictos, de maneras distintas de comunicarse, de maneras distintas de, en realidad de que logren experiencias y vivencias que en ese grupo, que después las puedan llevar a su vida cotidiana y no dañar a las personas que ellos dicen más querer. Claro, porque también hay una realidad. No es que la persona no a ver cómo puedo formular. Hay un cariño, igual que la mujer. La mujer no es que dice, bueno... Yo no puedo descartar el afecto en situaciones de violencia, para nada. El problema es primero con una persona que tiene baja autoestima, vos le podés decir baja, ¿no? Baja autoestima, le podés decir que lo querés, y es como tirar algo en un barril sin fondo, ¿no? No se llena nunca. Claro. Entonces, por sus propias inseguridades. Por eso también está mucho esto de los celos y esta posesión. Absoluta. El control. Los celos, la posesión, llevan a que controlen todo y además que se imaginen... Mira, Spielberg es un poroto al lado de las imaginaciones de estos varones en relación cuando están en una situación de psilopatía, ¿no? De los miedos y de las inseguridades, a pesar de que la mujer lo ve como alguien absolutamente seguro, como alguien que lo puede todo. Pero esta es la mirada de su pareja, digamos, ¿no? Claro, que la persona que está... sometida de alguna forma por esta violencia. Es como un chico que ve a un padre o una madre pegar, va a ver al otro como omnipotente, y esto no quiere decir que sea un padre o una madre segura. El hecho de usar la fuerza, precisamente la fuerza física, o el insulto, o el agravio, la humillación, es precisamente una muestra de inseguridad, porque no tiene otros recursos para poder resolver ese conflicto y no tiene, digamos, al tener una fuerte restricción emocional, el poder expresar sus emociones y desde sus emociones, desde sus sentimientos y desde el afecto, poder comunicar lo que siente. No lo puede hacer. No pueden comunicar afectos. Esto no quiere decir que no puedan hablar. Pueden hablar y algunos hablan mucho, que no es lo mismo que comunicar afectos. Claro, exactamente. Bueno, Marcelo, para terminar te quería hacer una pregunta. ¿Por qué cuando uno habla de violencia, habla de género y siempre piensa en la mujer primero? Yo pienso en las dos cosas. No, pero en el sentido de por qué, para sacar un poco esta duda, decía, ¿por qué uno lo aborda desde el lado de la mujer? Cuando uno habla de hombre violento, mira todo este panorama, qué es lo que sucede. Cuando nosotros hablamos de género, hablamos de una realidad cultural, ¿no es cierto? Es decir, sí. La masculinidad que masivamente se ha apropiado de la toma de decisiones, de lo que se hace bien, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que cómo deben ser las cosas, ¿sí? A través de 15.000 años de historia. Esto no lo inventa un varón en su casa. Esto tenemos detrás de esto todo un viaje que nos cultural y social que nos ha enseñado cómo debemos hacer o supuestamente qué se espera de nosotros o cómo debemos hacer las cosas. Ahora, hay algunos casos muy minoritarios donde es al revés, donde la mujer puede ejercer violencia sobre el varón, ¿sí? En realidad son minoritarios, realmente son minoritarios. Esto no quiere decir que no existan, ¿sí? Existen. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, la Casa de la Mujer, el año pasado hizo una estadística y el 95% de las denuncias hechas por violencia, el 95% eran mujeres. Sí. O sea, cuando uno ve ese número, ahí... A nosotros en el servicio nos da el 99%, Sí. Todavía nos da mucho más alto. Más alto. Y después hay algún tipo de violencia que se llama cruzada, que también es un porcentaje bajito, tipo Guerra de los Roses, ¿viste? Donde los dos ejercen violencia. Sí. Pero los dos en el mismo nivel, Porque Lorena Bobby le seccionó el pene a su pareja, pero después de 10 años de abuso sexual marital. Claro. Entonces, si uno ve la foto, se queda con que, mirá, Lorena Bobbio le seccionó el pene, o sea, claro, hay que tener, ¿sí? Ahora, si ve la película, ya la cosa es distinta. Ya lo puede visualizar distinto. Bueno, más de uno va a decir, uy, se quedó corta. Claro, exactamente. Te quedaste corta. Yo me imagino un varón que es abusado sexualmente durante 10 años, a ver cuánto tiempo aguanta antes de reaccionar de esta manera. 10 minutos. Exactamente. Claro. Entonces, esto es lo que hay que visualizar y tener en cuenta. Claro, que esto también está... Lo mismo que la infidelidad. Hoy hablabas, creo que te escuché hablar de... no recuerdo ahora el sí, el señor este que hablaba de Lucho Aguilera. Sí, Lucho. Bueno, a ver qué pasaba si su pareja lo engañaba a él. Sí, él, ¿sabes lo que dijo? Con respecto a eso le preguntaron y él dijo, yo la mato, dijo. Bueno, entonces se entiende, ¿no? La diferencia, yo me atribuyo el hecho de tener 20 mujeres. Ahora, sí, lo que yo considero mi mujer me llega a engañar, literalmente voy y la mato. Sí, me sorprendió mucho y me enojó porque una persona que está hablando en un lugar público da un mensaje y él dijo, yo la mato. Y la mujer dijo, pero ¿cómo la vas a matar? Es un delito. Bueno, si no la mato, ¿sabes qué hago? La echo y pongo pasacalles por todos lados y digo que es una puta. Bueno, y llamo todos los días y se lo hago recordar. Bueno, esta es nuestra cultura. Ese señor, Avilés, no es un loco. Es un tipo que se ha formado, que tiene influencia, que tiene un... ¿Sí? Sin embargo, esa es producto de la cultura. Pero no es solamente, lamentablemente, digo, no es solamente Lucho Avilés. ¿Qué pasa si una mujer quiere ser sacerdote, cura? ¿La dejan o la sacan de la Iglesia Católica? No, la sacan. La expulgan inmediatamente. Sí. Exactamente. Bueno, es lo mismo, digamos, es matarla públicamente, ¿no? ¿Cómo alguien se va a atrever a romper con los mandatos culturales? Merece la hoguera, que fue de hecho una de las condenas, o apedrearla como es en otros sectores sociales, en otras culturas, ¿va? O sí, cortarla en clítoris como en otras culturas. Sí, estuvimos hablando. Es una tradición africana que adoptaron en el Islam, o sea, claro, que no tiene nada que ver con ser islamista, va, ¿cómo se dice? Musulmán. Exactamente, bueno, pero de todas maneras era una cosa institucionalizada, no era una cuestión, bueno, a cuatro locos se le ocurrió hacer esto. Era una estructura institucionalizada en un sector, obviamente, pero no en un sector minoritario, sino que tenía muchos seguidores esto, y la práctica fue muy masiva, ahora ya no tanto, por suerte. Claro, pero aún siguen surgiendo. Bueno, Marcelo, la verdad te agradecemos mucho por el llamado y por habernos sacado la duda de este mito. Entonces podemos decir que los hombres violentos pueden ser enfermos o adictos, pero eso no justifica la violencia. Sí, de hecho, la mayoría, digo, los hombres violentos no son enfermos, son productos, son Lucho Avilés. Exactamente. Cualquiera que desee hacer una consulta puede venir los días jueves 5:30. Nosotros estamos en la calle Alcorta, en la Mutual Francesa, al lado del ANSES. Los jueves 5:30, sin turno, sin nada, es absolutamente gratuito y ahí vamos a atender a quien lo requiera. Bueno, gracias, Marcelo, te agradecemos y nos vamos a un corte y seguimos con la ceremonia del guiso. Hasta luego, buenas noches. Chao. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Pretérito pluscuamperfecto. Un caso que ha marcado la ufología moderna, y vamos a remontarnos al año 1947. En el desierto de Nuevo México se habían precipitado a tierra dos naves alienígenas. ¿Le agarró miedo? Sí, sí, sí. Hoy estuve viendo un documental y me agarró un segundo de miedo, por decirlo así. Vayamos con una intención de amistad. Lo sumamos a las fuerzas populares y tenemos más fuerza para cambiar este maldito sistema que nos oprime día a día. Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Mama, me he estado preguntando, todo tiempo pasado, ¿ha sido mejor? La gente joven no encuentra sosiego. ¡Ah, vieja de mierda, la puta que te parió! Continuamos en la ceremonia del guiso. Bueno, tenemos dos mensajes de texto que paso a leer rapidito. Dice, qué buena que está la ceremonia, saludos en especial a Clarita de parte de la familia Enríquez, Eve, Yerita, Valen y Vicky. Ah, bueno. Así que para vos, Clarita, este mensajito. Después acá tengo un mensaje, dice, hola chicos, estamos escuchando el programa y es muy interesante los temas que tratan. Les comento que tengo una amiga que está en pareja y a pesar que ella no se dé cuenta, yo noto, porque ella me cuenta, que el novio tiene actitudes de violencia y ella no puede darse cuenta. Hablé con ella, pero ella me dice que no es así. ¿Qué puedo hacer para ayudarla a salir de esta relación? Gracias, besos a Yelen. A Yelen, yo no sé si te tenemos en Facebook. Estaría buenísimo que nos mandes una invitación a Crepúsculo Asociación Civil en el Facebook. Y te parece, te dejo una respuesta, si querés, para ampliar desde el Facebook. Sí, por privado. Por privado. Y te comento, es muy difícil a veces cuando uno visualiza desde afuera que existen estas relaciones de violencia y la otra persona no lo puede ver, justamente por lo que hablábamos de la doble fachada. Que tenés eso de querer ayudar todo el tiempo y terminás metiéndote y pensando si meterte o no meterte y es... Claro, pero me interesaría mucho que me mandaras una invitación. Yo estoy acá conectada y te lo puedo responder en privado, pero juega mucho... A Yelen, esto de la doble fachada, uno ve desde afuera lo que la otra persona no puede visualizar, justamente porque esto juega mucho lo del amor romántico, el hombre violento, no es que es todo el tiempo violento. Entonces la persona que está en situación de violencia no solamente a veces visualiza las cuestiones, ay, bueno, no, me trató mal, pero mirá, me pidió disculpas. Pero es una situación complicada, pero mandame una invitación a Crepúsculo Asociación Civil del Facebook y te contesto en privado y ampliamos más. Hay una situación que me tocó, no lo dije así porque estaba yendo a trabajar y en la plaza había una pareja peleándose. Y el hombre, el muchacho, la estaba zamarreando a la mina. Estaba hija de puta, así, bardeando, muy feo. Y yo, ¿qué es lo primero que se me ocurre? Agarrarlo al chabón de la solapa y correrlo. ¿Y qué pasa? La mujer dice, ¿qué te metes con mi marido? Me empieza a tirar sopapos, qué sé yo, y los dos medio que se ponen de acuerdo, ¿qué te metes? Y yo me sentí un tarado, y el resto de la gente me dicen, déjalo, si total les encanta tratarse así. Entonces, es difícil abordar una situación de violencia cuando suceden cosas así, entonces es desconcertante. Más allá de las opiniones que ponen, yo me sentí un soberano pelotudo porque digo, me meto para que no la sopapen y al final el malo soy yo. Son situaciones raras, ¿no? En el Facebook de Janora, nuestra corresponsal de cada noche, que es importante que se pueda reconocer la diferencia entre los mitos y el amor. Claro, exactamente. Hay cosas que uno dice, bueno, esto es justamente uno de los mitos. Y de lo que siempre se viene hablando, de esto del romanticismo. Claro, y, el amor. ¿Cuándo es amor? Cuando están las flores, cuando está el mimo, bueno, y después. Esta cosa de la media naranja, ¿no? Claro. Yo me complemento solo si estoy con la otra persona. Las situaciones de violencia, cuando uno lo ve desde afuera, uno puede visualizar todo eso que el violento cubre con su pareja. Porque, bueno, uno ve los maltratos y ve toda esta cuestión, toda esta manipulación. Estaría bueno, ya que estoy, le contesto un poco, ¿no? ¿Te les parece? Estaría bueno que hablaras con tu amiga, pero a veces cuando uno trata de hablar, uno siempre que empieza. Hay que buscar la herramienta forma. de la manera de tratar de fortalecer. Claro. A esa persona. Exactamente. Por ahí no, la manera no es esto de tu novio, no, date claro. cuenta, tu novio, sino que la manera de fortalecerla a ella desde otro aspecto, de otra manera. ¿Cómo se llama esta chica? A Yelen, exactamente. Ah. Nosotros hablamos de una persona que en situación de violencia, que su autoestima está siendo dañado por esta persona violenta, por todas estas actitudes, entra en una confusión porque parece, uno dice, bueno, a veces un día me trata bien, otro día me trata mal, y cuando esa persona llega a manifestar, mira, me pasó tal situación, uno desde afuera que agarra, empieza la locura, no, pero mira, no, si él te quisiera, no te haría esto, no te celaría, no te diría que no te juntes con las mujeres, porque a veces esto pasa en los noviazgos, que hay hombres violentos, uno no puede visualizar cuando, por ejemplo, uno hay una situación, un noviazgo violento, y uno empieza, no, pero mira, este te manipula, te aleja de tus amigas, y la persona no lo puede ver. ¿Por qué? Porque justamente siempre está esta cosa novelesca del claro. romanticismo, que es bueno, es como que nos quieren separar, el violento juega con esto en el noviazgo, nos quieren separar, ¿quién mira es tu familia? ¿Quiénes son los que manipulan, yo o ellos, al decirte claro. todo esto? Entonces es una situación en donde uno tiene que fijarse, a veces cuando uno tiene que pensar que la otra persona tiene que estar preparada para escuchar todo esto que no puede visualizar, que obviamente sabe que es cierto, porque si no, no le diría. Si, a ver, si yo estoy en pareja con el pelado y el pelado me empuja, yo no puedo decir que no visualicé que el pelado me empujó. Ahora, yo no estoy preparada para tomar una decisión. Es importante que la persona que esté en situación violenta, o sea, que de la forma que vos podés ayudar a tu amiga, es fortaleciéndola. ¿Para qué? Para que esta persona pueda tomar una decisión, y más que si es en el noviazgo, que si esta persona la maltrata, si esta persona no es buena con ella, que ella puede decir, bueno, a ver, no, esta relación no me lleva a ningún lado y me lastima, decido no ir. Porque claro. muchas veces pasa esto de que se pelean y después se reconcilian, porque el manipulador, más en la etapa de violencia, empieza, mirá, tu familia no me quiere por esto, no me quiere por cómo soy, ellos te están manipulando, nos quieren alejar, y empieza justamente... Ahora más con el Facebook y todas estas cosas, empieza toda una manipulación muy fuerte, que esto es lo que traba a la otra persona, las fotos de los noviazgos, se pelean. Las redes sociales en este punto cumplen un rol fundamental, porque la red, un Facebook, con una simple foto y un simple me gusta, habla un montón. Y en estos casos de relaciones así atravesadas por un ambiente violento, hay muchísimo más. O sea, sí. Y ahí se nota quién dice qué. O sea, claro, releer entre líneas ese me gusta al foto de la pareja, al claro, foto de a la foto de ella y uno a un veces, poema de él. O sí, sea, a veces uno piensa, ¿no? Alguien, yo sé que mi amiga está en una situación de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La escucho, sé que sufre esa situación de violencia. Supongamos que se peleó con el novio. Se reconcilian, todo en una situación, vos imagínate que la persona que se volvió a reconciliar se siente mal. No solamente se siente mal porque volvió con la otra persona, se siente mal porque el manipulador la hace sentir culpable. Mira, vos me dejaste porque vos te dejas manipular, vos no tenés decisión, vos no me querés, yo quiero formar algo con vos. Hoy podemos decir que si hay hijos de por medio, mira, vos la querés separar, querés separar a mi hija de mí, toda tu familia nos quiere separar. Y además se contrapone, y a mí me pasa también esto de pensar en... el desestigma de la familia tradicional y la nueva familia, esto de que estas son las nuevas familias. Claro, esto de que tenemos esto que de hablar juntos. De claro, hablar sí, de papá partir... y mamá juntos o perdón, papá y mamá juntos sí, o mamá y mamá o papá y papá, o mamá sola o papá solo. Pero o todas las combinaciones que puedan haber. Claro, pero no, es más fácil. No solamente hablándolo desde una relación heterosexual, digamos. Sí. Digo, esto de la nueva familia, poder criar un hijo solo, se contrapone con esto, con este mambo del tipo que te usa a un hijo para reanimar o rearmar una relación que nunca fue. Sí, exactamente. Aparte también está esto que más uno puede por ahí visualizar en un noviazgo, no sé cuántos años tienen, si son más adolescentes, más jóvenes, pero por ahí pasa mucho esto de, bueno, a ver, uno dice, bueno, ya no quiero estar con vos, me separo, empieza toda la manipulación de, mirá, vos me dejaste por esto, empieza también toda la bastardeada, ¿no? Es tu culpa, yo que quiero formar, que quiero estar con vos, y empieza también a través de todo, más que nada en el Facebook, todas estas cosas, y esto que decía Clara, de pensar a qué le pongo me gusta. Si yo sé que tengo una relación en donde mi amiga está sufriendo violencia, por más que yo me lleve bien con mi amigo, por más que yo me lleve bien con la otra persona, porque a mí, conmigo no ejerce violencia, pero ella sí, cuando esta persona, yo sé que está manipulando, ¿por qué? Porque se pelearon por algo, porque recién volvieron, o porque las cosas andan medio mal, porque él se mandó una cagada. Esto de poner, cuando esa persona sube una foto en donde están juntos y le pone, no sé, por ejemplo, no sé, mi sos imagino, el amor de mi vida. Te amo, sos el amor de mi vida. Esto no va a volver a pasar. Claro, cuando pone estas cosas, si uno sabe que esa persona está manipulando, hay que pensar también a veces a qué le pongo ahí, me gusta. Porque ahí, si me pongo me gusta, estoy justificando, claro, me parece. Ahí y bueno, pero este es el rol. Ponele que vos no conocés esa situación y son una pareja amiga. Bueno, no. Estamos hablando de la situación del contorno, sabés, del contexto desde este mensaje, ¿no? Planteando la situación de este mensaje. Sí, así sea mi amigo, si mi amigo... Así sea mi amigo, un conocido o mínimamente... No, pero teniendo conocimiento de que hay una situación así en una pareja que vos conocés. Estás o justificando o avalando o estás poniendo un juicio de valor, ¿entendés? En algo en donde no podés tener un juicio, o sea... Tenés que tenerlo, pero no podés decir me gusta a una foto cuando sabés toda la situación que se está dando. Que sabés lo que implica esa foto, la manipulación que hay detrás de esa foto. Lo que en este caso, claro, ese me gusta tendría que acá ser un me gusta. Facebook, En vez de ser un me gusta, tendría que ser, no sé, una amiga o un amigo quien haya puesto el me gusta, tendría que ser al lado de esa persona, ¿entendés? Al lado de esa chica que el tipo la deja... por otra, por lo que sea, tendría que ese me gusta formar jugar el rol del fortalecimiento, no de un me gusta en el Facebook porque es un me gusta que porque se lo lleva porque me cae bien o porque yo recuerdo esa lleva... foto se lo lleva el viento también claro. Pensar que hay que fortalecer a la otra persona para que pueda tomar una decisión, porque qué es lo que pasa, que también pasa pasa mucho en las situaciones de violencia, ya cuando hay un hogar constituido, las personas ya están viviendo juntas. Lo que pasa mucho también es que cuesta, por ahí hoy, no sé, tengo una situación de violencia, mi marido me pega, yo voy, muy común, hago la denuncia y después uno a veces dice, no entiendo por qué esa persona retiró esa denuncia. Justamente acá juega el rol del fortalecimiento. Esa persona retira la denuncia o esa chica vuelve con su novio porque no está preparada para poder sostener esa decisión. Yo puedo tomar una decisión ahora, pero me es difícil sostenerla. Ahí es muy importante que juegue la compañía. La persona violenta siempre juega con esto de que sin mí no sos nada, siempre estábamos juntos. Esa persona empieza a ocupar todo el tiempo de tu amiga. No sé, yo me imagino una situación porque he tenido varias, pero... Pero ahí no jugó el rol que debía jugar ese grupo que le pone el me gusta o que le alienta desde un Facebook a cualquiera de las dos personas. Sí, yo creo no que jugó el rol de grupo ni yo amistad, querés llamarlo, sí. Pero no cumplió el papel que debía cumplir. Yo creo que cuando uno... A veces es una situación complicada, ¿no? A ver qué es lo que pongo, qué es lo que significa me gusta. Cuando hay una situación de violencia, yo creo que uno tiene que correrse de si pongo me gusta o no me gusta y pensar en qué es lo que puedo hacer. Muchas veces uno, cuando la persona que está en situación de violencia busca ser escuchada, que esto es algo fundamental que uno tiene que prestar la escucha, uno siempre tiende a decir, no, pero mira lo que te hace, que es la realidad, porque a uno le da impotencia. Claro. Pero uno por ahí lo que tiene que hacer es escuchar y cumplir ese rol, escuchar, contener y fortalecer desde otros lados. No, por ahí uno dice, bueno, mira, fíjate lo que te está haciendo, no decirle, bueno, mira, no sé, porque es un hijo de puta, mira lo que te hace esto, sino desde el lado de... Me parece que vos antes le podés decir que ella tiene que tener su espacio, que un noviazgo no significa que estén sancochados como los fideos pegados todo el día, sino que cuando uno está en un noviazgo comparte situaciones y vivencias. Claro. No significa que es una media naranja, o sea que si no están las dos partes juntas no forman nada ni complementan nada, sino que una persona en una relación está atravesando y está compartiendo... cosas, y bueno, por ahí hacerle ver qué cosas ella quiere compartir y qué es lo que quiere, ¿no? También pensar que una situación de violencia en un noviazgo se sostiene y se agudiza más cuando uno forma una pareja, cuando uno se casa o se claro. va a vivir con esa pareja. Eso de que va a cambiar y... es absurdo, porque si esa persona, estábamos hablando con Marcelo, que lo difícil que es, ¿no?, trabajar, que el hombre pida ayuda, el hombre violento no se reconoce como violento. Y además seguramente siempre la mujer violentada esto de ¿qué hago? Bueno, le hablo, y tipo esto y el otro y no es esa tampoco, no es ese el fin ni tampoco es el método, y casi siempre pregunto, en esa posición la mujer es la menos escuchada, o sea, el fortalecimiento tendría que ser esto, su habla, sí, su mensaje, su... A veces uno tiende a juzgar por el hecho de que uno sabe y no quiere que esa persona pase por esa situación. A mí, por ejemplo, en lo personal me pasó con una amiga, que yo le dije y yo se lo dije con todas las palabras. Primero se lo dije a otra persona y le dije, esta es una persona violenta, yo que ya tengo ahí el ojito afilado. Cuando sale toda la situación, yo le decía, pero mirá, vos te tenés que valorar, pero no podía correrme, a veces cuesta mucho correrse de esta amistad, de decir, es un hijo de puta, yo lo quería cagar a trompada. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuándo cambió y cuándo ella pudo correrse de la situación de violencia? Cuando agarré y le dije, bueno, mirá, yo no te juzgo, si vos querés volver con él, yo estoy segura que vos volviste con él. Yo no voy a probar eso porque yo siento que eso no te hace bien, pero yo creo que estas cosas Vos así eras antes y así sos ahora. Claro. Vos sos una persona que no puede... la vas a juzgar. Claro, vos sos una persona que puede dar mucho, sos una persona que, mira, te reís, te gusta hacer un montón de cosas, y vos fijate, uno a veces tiene que poner en esto, dejar que la otra persona también mida. Fijate lo que esta persona te hace dejar. Cuando uno está compartiendo algo, uno comparte su vivencia, no deja por el otro. Porque si no, bueno, a ver... Yo puedo dejar, no sé, de fumar porque me acostumbré, porque, no sé, a mi pareja le hace mal. No sé, puedo dejar de hacer algo o hacerlo menos, pero no puedo dejar mi vida, no puedo dejar mis amigos, no puedo dejar mi familia. ¿Podrías empezar a fumar? También. No. ¿Podrías empezar a fumar para seguir con él? En este momento... Déjame que te cierre un cachito. Cuando uno tiene que por ahí hacerle ver a la otra persona esto... Si la otra persona te quiere, te va a respetar tus amigas, te va a respetar tu forma de vestir y te va a respetar tu familia. Eso es muy importante, el respeto, porque una relación se basa en respeto. Si esa persona, si la persona que está al lado mío me dice cómo me tengo que vestir, me cela, me controla el celular, me saca el celular, me lee los mensajes, me gasta el crédito para que yo no pueda mandarle mensajes a otra persona... No me dice que va a venir a mi casa. Eso pasa. Y sin embargo me cae, porque esto pasa mucho. Cayó de casualidad. Justo estaba por salir y cayó de casualidad. No cayó de casualidad. Cayó para saber si estabas ahí y para que no salgas a otro lado. Así que bueno, Ayelen, ya te mandamos la invitación. Ya está acá. Ayelen en el Facebook ya está conectada. Así que si querés. Con nosotros. Y aprovechamos de paso, Cañazo. Nora, bueno, Aye, que acá ya nos dejó un mensaje, a Sebas, que también pasó a saludar, Sebastián Montero, que pasó a saludar, y... Pasó, abrió la tapa a la olla, Seba, y se fue, nos había mandado un mensaje la vez pasada y no le habíamos... Yo tengo un pequeño anuncio, chicas, me parece que ya se nos termina el tiempo. ¿Y por qué tiempo de qué? Para... Una horita más. Lo digo acá porque acá el señor Tito me está haciendo señales obscenas de que... Están llegando. Tenemos una ventana de 4 minutos para salir rápido de acá. Bueno, dale, agarrá las tablets, los fierros. Vero Nieva, si me estás escuchando, me quedé sin crédito, pero te voy a ir a buscar con el líder, Vero. Sí, mañana vamos, allí con el líder. ¡Viene! ¡Chao!